Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Hay algunos peldaños que tenemos que recorrer para dirigirnos hacia la paz y la alegría. El primero es el de la actitud. La felicidad es una elección que podés hacer en cualquier momento y en cualquier lugar. Tus pensamientos son los que te hacen sentir feliz o desgraciado, no tus circunstancias. Sé capaz de cambiarte a vos mismo y el mundo cambiará con vos. Recordá que lo único que podés controlar en el mundo son tus pensamientos, aunque cuando uno está verdaderamente enamorado, hay razones del corazón que la razón desconoce y se niega a aceptar. Segundo, el cuerpo. Tus sentimientos son influenciados por tu postura. Nada como una sonrisa. Una postura adecuada genera una disposición feliz. Es importante también que hagas ejercicio. Este nos libera del estrés y genera la secreción de endorfinas que hacen que nos sintamos bien. Mirá siempre hacia arriba y solo podrás reír, porque no se conoce a nadie que haya podido llorar en esa postura. Tercero, el momento. La felicidad no está en los años, meses, en las semanas, ni siquiera en los días. Solo se la puede encontrar en cada momento. Hoy es el mañana del ayer. Además, la vida siempre tiene derecho a sorprendernos, así que aprende a vivir el presente sin ninguno de los traumas del pasado ni las expectativas del futuro. Recordá que la felicidad no es una meta, sino un trayecto. Disfrutá de cada peldaño como si en él se combinaran tu pasado, tu presente y tu futuro. Cuarto, nuestra propia imagen. Debes aprender a amarte a vos mismo como sos. Creer en vos mismo da resultados. Solo al querernos podemos abrir el corazón para que nos quieran. Cuanto más te conozcas, en mayor medida podrás darte a los demás. Quinto, tener presente las metas. ¿Sabés cuál es la diferencia entre un sueño y una meta? Una meta es un sueño con una fecha concreta para convertirse en realidad. Un sueño es solo un sueño, algo que está fuera de la realidad. Así que atrévete a soñar, pero atrévete también a esforzarte por lograr que esos sueños se hagan realidad. Apunta hacia la luna, porque aunque te equivoques, irás a parar a las estrellas. Y cuando te pongas una meta difícil o creas que tenés un sueño imposible, recuerda que el éxito es solo la recompensa, porque lo que vale es el esfuerzo. Sexto, el humor. La sonrisa es muy importante para mejorar la autoestima. Cuando sonreímos, aunque no sintamos nada, nuestro cerebro lo entiende como una señal de que todo va bien y manda un mensaje al sistema nervioso central para que libere una sustancia llamada beta-endorfina, que da a la mente una respuesta positiva. Dicen que una sonrisa cuesta menos que la electricidad, pero que da más luz. Además, con cada sonrisa que le das a alguien o a vos mismo, sembrás una semilla de esperanza. Séptimo, las relaciones. La sinergia es unir fuerzas y caminar juntos para conseguir cosas. Siempre que dos o más personas se unen en un espíritu de colaboración y respeto, la sinergia basada en la comunicación y empatía se manifiesta naturalmente. Trata de entender a las personas que te rodean. Queré a tus amigos como son, sin intentar cambiarlos, porque cuando te sientas mal, sin importar cómo sean, el verdadero amigo estará allí para apoyarte y brindarte todo su amor. Así que cultiva tus amistades, porque ellas no son gratis. La amistad, al igual que la mayoría de los sentimientos, debe fluir de una manera natural, debe alimentarse a través de detalles. Por ello, la verdadera amistad no puede basarse en condiciones, intereses y requisitos. Octavo, el perdón. Mientras mantengas odios y resentimiento en tu corazón, será imposible ser feliz. Lo maravilloso del perdón no es que libera al otro de su eventual culpa, sino que te libera a vos de un sufrimiento para el alma. La vida es hermosa como para mantener sentimientos negativos en nuestro camino. Noveno, dar. Uno de los verdaderos secretos para ser feliz y tener paz es aprender a dar sin esperar nada a cambio. Las leyes de la energía y la justicia te devolverán con creces lo que des. Si das odio, recibirás odio tarde o temprano. Pero si das amor, recibirás multiplicado ese amor. Quien ama de verdad, da todo de sí por hacer feliz a su amado. Solo el que aprende a dar desinteresadamente está en camino de descubrir la verdadera felicidad. Y por último, algo muy importante es la fe, que crea la confianza, nos da paz espiritual y libera el ánimo de sus dudas, preocupaciones, ansiedades y turbaciones. Tenés fe, esperanza y amor depositados en Dios. Pero no te asustes cuando no salgan las cosas como lo esperabas. Tal vez el Padre del Cielo tenga previsto algo mejor de lo que tu imaginación te presentó. Simplemente es importante desear las cosas de todo corazón y llenos de fe, porque querer es poder. Dicen que el hombre llega a ser sabio cuando aprende a confiar en la providencia de Dios, seguro que todo lo permite para nuestro bien. Si pudiéramos ir subiendo estos escalones, no diferiríamos mucho en avecinarnos a la alegría y la paz interiores. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.